Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Yo tengo el problema, señorita. ¿Usted puede ayudar? Sí, ¿qué tipo de goma es la que tiene? Yo no funcional. Técnica del whopping. Honorable esposa está muy enojada conmigo. Ya. No mantener la lesión por más de un minuto. Ah, no le funciona la bombita. No, no. Y que la bomba para poner la base del serpiente. Pero estas bombas no le sirven porque las tiene que conectar al aire. No, conectar al aire, perdón. ¿Usted explicó cómo funciona la bomba de alta presión? ¿Usted poder inflar la bomba? Depende cómo quieres que la infle. A mí gustar, gustar hueveo, niño. Gustar tener la serpiente roja tomar con la mano, inflar por canal de chungún y salir mucho fucker. ¿Por ahí sal? Sí. ¿Usted puede hacer esto? Sí, demás. ¿Cuánto cobra el domicilio? Depende de quién domicilio, pues. Uy, si preguntar si ella limpia la servilleta, boca, después. No, sale con solo. Es no, con la sábana. Ah, con sábana. Listo. Ella limpia esto, listo. Ya. Que esté muy bien, ¿ah? Gracias, igualmente. Sí. Igualmente. Sí. Yo aparte, tiene súper linda voz. Gracias. Sí. Yo acabar todas las veces. Muchas gracias. Chao. La casa me ha llegado. Atina. Rock and Pop. Suena fuerte.